El mitote. El mitote. Una. Una. Una fiesta de convergencia de saberes. Una beta para todas, una beta para todos. Sí, el mitote. Cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Sí. Comenzamos el mitote. Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Mitote. Estamos aquí una vez más en este viernes transmitiendo con toda la frecuencia del maíz desde Radio Tlayud. ¡Potencia! La frecuencia del maíz con la potencia del maíz. Disculpen, bueno. Y bueno, por aquí está su compañero Mitotito presentándose. Su compañera Mitotita. Su compañera Lluvia. Toribio. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es su cabina de la imaginación. A su cabina de la imaginación y utilizando su imaginación, imagínense unos barcos que vienen cruzando por el océano, llegando directamente, y no son esos barcos de la Niña La Pinta y la Santa María con este güey del color, son unos barcos piratas. Muchas voces, mi totito. Pues el día de hoy aquí, compañeros, compañeras, nos acompañan los compañeros de la pirata plataforma internacionalista, que mejor les pregunto, ¿piratas?, que nos cuenten qué significa esto, de dónde vienen, qué andan haciendo por acá y qué los trae por estos rumbos. Bienvenidos, compas, al bueno, El Mitote. Bienvenidos. Muchas gracias, compa. Apenas desembarcamos en nuestro barco pirata. ¿Piratas? ¡Au! Muchos nos dicen, ¿por qué pirata? Bueno, ¿por qué pirata? Pregunten por qué pirata. ¿Por qué pirata? Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión, Tejiendo Autonomías. ¡Ay, Jesús! Todo eso, si toman la primera letrita de cada palabra, ahí aparece la pirata. ¿Y qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El nombre o el significado de las siglas? Eso mero. Justo, llegamos en realidad nosotros desde 2010 en alguna isla ahí perdida en el océano, en realidad en la ciudad de Roma, en Italia. Nos encontramos compañeros y compañeras de diferentes colectivos, de diferentes barquitos, cada quien iba navegando por su pequeño mar, enfrentándose al poder de su forma y sobre todo trazando puentes con ese otro lado del charco, que es América Latina. Éramos diferentes colectivos, seguimos siendo diferentes colectivos y nos reunimos en 2010 sin darnos un nombre, simplemente para definir unas tareas comunes y para sobre todo definir una ruta común, como deberían hacer todos los barquitos que apuntan a la revolución. Y entonces ahí nos vimos, nos conocimos, nos dimos casi un año para seguir conociéndonos también a la distancia, cada quien en sus mares, cada quien en sus barcos, y hasta que algún día, en el enero de 2011, en una isla llamada Sidesi Unitierra en Chiapas, nació la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión, Tejiendo Autonomías. ¡Órale! Plataforma Internacionalista en rebeldía. No, plataforma otra vez. Es que no todos los piratas tampoco aprendieron eso, pero lo importante es aprender de corazón. O sea, somos una plataforma, no una red ni una alianza. Más de una red, quizás poco menos de una alianza, pero somos una plataforma. O sea que tenemos un programa en común, que es el apoyo a unos proyectos específicos de lucha y resistencia aquí en México. Entonces se llama la plataforma internacionalista, pues porque pensamos que la lucha pues no tiene fronteras. Y por la resistencia y la autogestión, pues porque hay que resistir al capital, pero no es una cualquier tipo de resistencia. Nosotros lo que vamos apoyando es lo mismo que nosotros hacemos. Entonces buscamos hermandad, que está en la resistencia, que de por sí también nosotros hacemos, y la autogestión, que es el medio con que nosotros resistimos. Y tejiendo autonomías, porque cada quien desde su barco, ¿no?, levanta sus banderas, sus velas, y lo hace de manera autónoma. Y pensamos que esas autonomías se tienen que tejer, encontrar, cruzar. Por lo cual eso es lo que somos, compañeros y compañeras. Perfecto. Y bueno, estás diciendo una palabra que para nosotros creo que es de mucha importancia. Estás diciendo tejer autonomías. Si nos pudieran contar un poquito de su experiencia en este sentido, ¿no? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo se teje la autonomía? Por ejemplo, ahorita andan por acá, de visita en la radio Tlayuda. ¿Podemos entender que eso es un puente ya? ¿Estamos tejiendo aquí ya algo con esa plataforma? ¿Cómo ha sido la forma en que han venido trabajando este telar, este tejido? ¡Qué pregunta tan difícil, mi totito! ¡Lo pusiste nervioso! Bueno, está pasando un corte. Está pasando un corte de 2 horas. Una canción. Muy bien, compañeros. No, la autonomía es lo que cada quien en su lugar piensa que sea necesario construir para enfrentar al capital. O sea, vivimos en un mundo, en este océano de olas muy altas, de tempestas que quieren hundir nuestros barcos. En todo eso, cada quien trata de poner parche a su hoyo de su barco o trata de maquinar una ruta que lo lleve donde piensa que se sienta libre, porque cada quien se siente libre de manera diferente. Entonces hay compañeros que, pues, eso. Si Radio Tlayuda para ustedes es un barquito y un barquito que naviga rumbo a un destino de libertad, pues esa es su autonomía. Nosotros, de nuestro lado, pues subimos a su barco. Y por eso, El hecho de estar subiendo de barco en barco y pasar y no cada quien quedarse encerrado en su barquito es lo que hace tejer, es lo que hace construir puentes. Porque nosotros no queremos excluirnos del mundo, porque pensamos que tenemos mucho que aprender de otros barcos, o sea de otras luchas, o sea de otras esperanzas, de otras formas de hacer las cosas. Y entonces es así que nace la necesidad de ser puente, de navegar otros mares, o sea la esperanza de ser nudos, de amarrarnos, de, manteniendo cada quien su convicción, su firmeza, su lazo, pero sí haciendo red con los demás, haciendo malla y así haciendo velas y así llegando algún día donde queremos. Y entonces ya luego dice, bueno, pero mucha poesía, pero ¿qué hacen? Bueno, y por fin entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿qué hacemos? Bueno, no, cada quien en su lugar, pero lo que venimos a hacer aquí es con el bagaje de nuestra experiencia, de nuestras autonomías, a conocerlas de acá, como estamos haciendo ahorita, compañeros y compañeras. Bueno, yo pensé que los piratas eran malos. Pero estos piratas son diferentes. Ah, entonces no tiene que ver con eso de las películas piratas. No, estos construyen puentes. Un poquito, porque no pagan los impuestos, creo. Bueno, pero estas cosas no se dicen por radio, por favor. Bueno, ¿dónde estamos? Pirateamos otras cosas. Bueno, ese es ya el compañero más poeta que yo, ya explicó un poco el concepto, o sea, el concepto que tenemos nosotros de autonomía, ¿no? Explicamos, ¿no? Un poco lo que es el puente, lo que entendemos para el puente, ¿no? El puente que une los dos lados del charco, ¿no? O sea, somos compañeros, somos integrantes de varias organizaciones bien parecidas, pero también diferentes, ¿no? Que están organizaciones, colectivos, caminos de lucha, ¿no? Que vienen de Europa, de Italia. Somos integrantes de Comité en Defensa del Territorio, ¿no? En contra de megaproyectos, de ocupaciones, de centros sociales ocupados que están en las ciudades. Somos de Comité Antifascistas, de Apoyo a Migrantes. O sea, cada quien tiene su historia, ¿no? Pero, o sea, todos tenemos un mínimo denominador común que es esto de la autonomía. Y en esto nos encajamos también acá, ¿no? Con las luchas que acá siguen el camino de la autonomía y nos pueden enseñar mucho. Y tal vez, o sea, ojalá nuestro sueño de piratas es que este camino que estamos entreprendiendo va a fortalecer las dos luchas, la de acá y la que tenemos nosotros en nuestras casas. Pues yo creo que va a ser algo bien importante también para nuestros radioescuchas que están atentos ahorita al mitote. Algo importante, ¿no? Como nos comentan los compas de La Pirata, pues bueno, están por acá para conocer cómo se hacen estas luchas por la autonomía, para compartir, para intercambiar. Pero pues también para muchos de nosotros que no hemos tenido la oportunidad de cruzar el charco, como decimos por acá, pues nos interesa mucho también que podamos conocer un poco qué es lo que pasa por allá, ¿no? Ahorita de lo que nos habla acá el compa, de estos comités por la defensa, de esto de los centros sociales y todo eso. Será muy bueno que demos un tiempo para que nos cuenten un poco de eso. Yo creo que en nuestro siguiente segmento vamos a hablar de eso, pues, para que vayan pensando y recordando qué es lo que han hecho en todo este tiempo, que por ahí nos han dicho que ya tienen bastantito en esto. Entonces, para que vayan sacando sus apuntes, su memoria y nos cuenten esto, pero antes nos vamos a una bonita melodía para todas y para todos los radioescuchas. Quédense ahí porque estamos con estos y estas piratas que construyen puentes, tejen autonomías, crean nuevas rutas y defienden el territorio. ¡Vámonos! Yeah. de regreso aquí en El Mitote, en su radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Criollo. Saludos a todas las radioescuchas criollas y de todos lados del mundo, piratas, entre todas y todos estamos construyendo esta navegación que quién sabe para dónde va, pero contentos de ir navegando en este espacio. Aquí, como ya lo escuchó, querido radioescucha, estamos con la pirata. Estos piratas que nos vienen a traer nuevas esperanzas, nuevos brillos desde sus lugares. Y nos quedamos con esta pregunta: ¿qué se está construyendo allá? ¿Qué se está haciendo en los otros espacios? ¿Qué se está haciendo en la otra Europa? ¿Qué se está haciendo en el otro continente, del otro lado del charco? Por aquí nos ha llegado desde los diferentes espacios lo que se ha venido construyendo en esto que se le llama los centros sociales, las ocupas, los espacios organizados, tomados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando actualmente por allá? Bueno, antes que todo quería decir que hay compañeras, no solo compañeros. Eso. De la pirata. Oh. Las piratitas. Y bueno... Es que hablar de centros sociales y squat y ocupas es, bueno, un tema muy largo. A ver, en dos palabras, podemos decir que hay diferencia en Europa entre países y países. Por ejemplo, uno que se vive en Alemania ya tiene otro sentido, ¿no? Cuando habla de ocupa, uno que vive en España y uno que vive en Italia, otro sentido otra vez. Lo que nos... La experiencia más grande que tenemos nosotros es de Italia. Entonces podemos decir que casi todos los piratas vienen afuera de experiencia de ocupaciones de vivienda, por ejemplo, o de espacios sociales, que son los centros sociales. Un centro social, como nosotros lo entendemos en Italia, es un espacio tomado donde no solo la gente puede vivir, sino puede también desarrollar actividades con el barrio, con la ciudad y quién sabe más, ¿no? Porque también se hacen encuentros internacionales o nacionales en los centros sociales. Se hacen talleres, se hacen conciertos, fiestas para, bueno, recolectar dinero y para también hacer socialidad, porque es lo que también los centros sociales hacen. ¿Y qué más? Por ejemplo, una experiencia muy buena que yo he tenido en mi ciudad es la de un centro social que ha abierto sus puertas definitivamente al barrio a través de un mercado biológico de los campesinos que llegaban del monte cada semana, que llegan todavía, y que venden directamente su comida, que parece raro en Europa porque casi nunca pasa, son siempre lo industrial, ¿no? Que sacan su mercancía a los OGM y lo que sea. Y eso portó muchísima gente del barrio adentro de un centro social que, bueno, la idea normal de la gente común, de la sociedad civil, de centros sociales que son, bueno, un grupito de militantes negros o lo que sea, brutísimo, drogadictos, que tal vez es verdad, pero hay más. No somos tan feos. ¿También feos? Demás sí. Querido radioescucha, yo le quiero decir que están guapos y guapas estas muchachas, ¿eh? Para que no se imagine claro. Esa cosa. Eso es el encanto de la radio, ¿verdad? Imagíneselos. Y bueno, también podemos hablar de otras experiencias dentro de los centros sociales. Por ejemplo, la experiencia de la otra sexualidad, es decir, en el sentido que también hay ejemplo de grupos queer, que aquí se comprende, ¿no?, que es queer, adentro de un centro social que, bueno, ¿sabe? Yo pienso que luego de los 70, con la revolución sexual en Europa, aquí imagino que también se ha revolucionado. Un poco menos, pero bueno. Ha llegado después. No muchísimo se ha hablado de, bueno, de los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, de los trans, y también de cómo nosotros vivimos nuestro cuerpo, que puede ser de mujer, de hombre o quién sabe, ¿no? De algo que no es una mujer o un hombre. Es decir, bueno, para mí el término mejor es no gender, que es un término que se utiliza muchísimo en el norte de Europa. ¿Sería como un no género? Es cuando un compañero no quiere definir su género, ¿no? Y compañero. Y eso ha abierto, esa experiencia dentro de los centros sociales ha abierto muchísimo la lucha, ¿no? De la, también de la vida diaria, de la socialidad de los compañeros. ¿Pero qué se han hecho, como pláticas o...? De las charlas hacia la fiesta, ¿sabes? Hacia renovar la costumbre sexual dentro de la socialidad de los compañeros y las compañeras. Que eso parece tan... Ah, aquí veo los compañeros de la pirata que no han llegado a ese resultado. No, porque somos de Roma, somos de Roma. Es que nos vamos hablando es como de ciudades. En México. Es como en México, no ha llegado todavía tanto. Pero bueno. ¿Eso que estás compartiendo, compañera, de dónde sería? Porque dijeron que en Roma no. No, sí, bueno, una ciudad que se llama Bolonia. Que tiene una tradición súper larga, tradición súper larga del el movimiento gay lesbiano. En los 80, por ejemplo, allá se ha habido la primera ocupación homosexual. El campo. Una voz por ahí. Bueno, es que aquí hay una ciudadana. Desde el barco llegó su creencia. Se va bajando, va nadando, va llegando. Si sumáramos esto de las experiencias que ustedes están contando, las fiestas, son espacios que se ocupan, son espacios que le dan permisibilidad a la gente de hacer muchas otras cosas que no se pueden hacer en el día a día. Para el radioescucha que nos escucha de aquí, de la ciudad de Oaxaca o de otros lugares de México, de Latinoamérica, ¿qué es entrar a una ocupa? ¿Uno entra y qué encuentra? ¿A quién encuentra? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente entrar por ahí? Bueno, un gran desmadre. Es que es una variedad grandísima. No, no lo puedes definir. Ahí ocupas más anarquistas, ahí ocupas más menos anarquistas. Comunistas, es decir. Ahí ocupas donde encuentras muchos migrantes, por ejemplo. Ahí ocupas donde encuentras más mujeres que están metidas adentro de esta lucha. O que son autónomos, por ejemplo. Hay una variedad diferente política, es decir. Y esto, por ejemplo, es un resultado que como pirata hemos tenido, que hay muchas cabezas diferentes adentro de la pirata. No podemos decir que la pirata es de una área política bien definida. Yo pienso que este es el resultado que estamos logrando en estos años. También en la Ocupa donde yo llego, eso fue un resultado buenísimo de tener muchas cabezas adentro de una asamblea gestional de un espacio. Lo que tú puedes encontrar cuando entra en la puerta de una ocupa puede ser perros, pintas y mucho color. Un desmadre donde quepan muchos desmadres. Talleres, sí, se entiende, escuela, ¿no? De idioma, talleres de bicis, cursos de deportivo, por ejemplo, puedes encontrar. O, por ejemplo, una experiencia que es muy cercana a la que yo he tenido, sobre los medios libres. La experiencia de Indie Media se ha desarrollado desde el 2000 adentro hasta, bueno, ha salido de los centros sociales. Y ya se ha quedado. No, es decir, que cuando se ha sacado esa experiencia de Indie Media, que luego, bueno, ahora es algo diferente, ¿no? Luego estuve también la experiencia de las tribus de barrio, por ejemplo, de las radios de barrio, por ejemplo, o ahora la radio del web, ¿no? O las producciones independientes, ¿no? Todas estas experiencias, también de cultura diferente. También hay, por ejemplo, las salas de prueba de música. Esa también. ¿Como estudios de grabación? Estudios de grabación también, los dos, ¿no? Donde se prueba y se graba, ¿no? Pero también promover los conciertos de grupos independientes. Es toda subcultura, a mí me gusta ese término, ¿no? Underground. Que, bueno, a mí me encanta porque no, afuera de ese espacio no hay situaciones, es todo comercial, ¿sabes? También la entrada, lo que tú pagas cuando entras adentro de un concierto de una ocupa o de un centro social, claro que es siempre más bajo, ¿no? Porque lo que tú quieres no es ganar miles de euros, sino es más la socialidad y quién sabe financiar tu proyecto social o internacionalista como lo de la pirata. Entonces es como una especie de pequeña isla fuera del mercado y fuera del estado, ¿no? Bueno, una grande isla. Encuentra, ¿no? De fuera. Sí. Sería muchas redes. Una constelación en la oscuridad del capital. ¡El poeta! Oh, ¡eso! O sea, este corsario, como ya se dieron cuenta, es poeta. Es el poeta corsario que tenemos cada aquí. Cada que habla sale... ¿Por qué digo lumbre, constelación? Porque tenemos lucecitas, pero que parpadean. No tienen que imaginar un mundo perfecto. No es un sol, son muchas. Y sí, entre todas pueden marcar una ruta, una galaxia. Pero desafortunadamente pues tampoco hay esta unión. Yo creo que el gran logro, como decía la piratita, que es que hemos logrado desde diferentes espacios y también desde diferentes trayectorias políticas, todas libertarias, pero no con corrientes diferentes, anarquistas o más bien de comunismo libertario y todo eso, pero cada quien exactamente no es tanto la ideología que hace la diferencia, sino también la territorialidad que cada quien vivió en su ocupa. Entonces, para que los radioescuchas puedan entender, pues a veces hay mucha tierra aquí en México que la dejan así tirada, que no la dejan producir o que la dejan ahí para que suba la renta, ¿no? Ahí lo mismo pasa con inmuebles, pasa con los edificios que están abandonados o tirados, son viejas fábricas, viejas o escuelas, servicios sociales que el Estado ya no ofrece. Y entonces, ¿qué hacemos? Los recuperamos. O sea, los ocupamos, los tomamos y ahí cada quien en su lugar lo limpiamos, lo armamos y a veces nos desalojan, llega la policía, entonces hay un enfrentamiento y se necesita una organización para defenderlos, pero se necesitan también lazos sociales para permitir, para legitimar esa ocupa, porque no estamos buscando la legitimidad del Estado, la legalidad, sino la legitimidad del barrio, de la gente que tenemos alrededor, porque sin eso es más fácil que llegue la policía a desalojar los centros sociales. Pero bueno, hay ocupas y centros sociales que han logrado más afinidad con el barrio, como el ejemplo de la compañera, y hay otros que menos, pasa un poco de todo, pues no estamos aquí juzgando, es cada quien. Además, nuestras experiencias son muy diferentes, pero sí todos como tenemos arraigada esta convicción de que en los territorios podemos producir autonomía en esos espacios que arrancamos al capital, eso sí. Ya luego, espacios libres de relaciones viciadas del mercado, no. Nosotros no somos perfectos, perfectas. Nosotros estamos ensayando, estamos intentando, estamos haciendo laboratorios, tratamos de mejorar, pero claramente son espacios con un nivel de libertad y de toma de responsabilidad mucho, mucho mayor de la que puede ofrecer o a la vez de lo que nos impone la sociedad capitalista afuera. Entonces, no son espacios libres, pero son espacios donde podemos respirar o hasta conspirar juntos con los demás. Y pues nada más esto, nada más subrayar que el hecho de que no podamos contar aquí toda la experiencia, la dificultad, es eso, es que verdaderamente cada ocupa, cada centro social, esta es la riqueza de la autonomía. Cada autonomía es una autonomía, o sea, es color y expresión de quienes la pintan y la construyen. Por lo cual, pues, todo está diferente. Cada ocupa, hasta la misma ciudad, tiene su trayectoria y sus laboratorios, sus talleres diferentes, aunque hay unos muy comunes, como son la música, la abertura a la sociabilidad del barrio, los cursos de idiomas, la biblioteca, las mesas informativas con material de lucha, un comedor popular. Y hay cosas, nosotros teníamos donde vivía yo, pues un gimnasio popular, que también se está difundiendo mucho esta práctica. Pero bueno, hay de todo. Nada más quería como reiterar que lo bonito de eso es justo la diferencia. Y lo bonito de lo bonito es cuando logremos entendernos, cuando logramos entendernos entre diferentes. Cosa que desafortunadamente no siempre pasa. donde esa diversidad de las culturas subterráneas, donde esa otra Europa se está tejiendo, donde se viene construyendo desde abajo. Aquí Radio Escucha sigue en el mitote, en su Radio Tlayuda. Vámonos con una rolita. Un giorno come tanti ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Curra, curra, waglio. Curra, curra, waglio. Yo, yo, yo. Curra, curra, waglio. Persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte, oh. Perché non la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galla è di una fragilità, è di una fragilità, sono tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, o forse un inaspettato aumento rope, sono forse in un licenziamento, in trunco ero padrono, forse una risata in faccia, carabiniera, sierra, sierra, non so dire dove nasca quel calore, ma so brucia e trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, è una sorta di apparente illogicità che fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. perché che incontro culturale, magari perché non può cazzo troppa gente, sì, ma allora perché non può comparo cazzo, no, pure a te, ma se ando sta armatura o staccia buono, perché non ti ammazzo rutto cazzo pure sulle cavalli, figurandoci senti che ti naricerà, struzzate 40 anni potere, perché accendete una fama e sta battuzzati, tu mamma non c'è l'erina, ma scomperà, ma non passo manca nella moto, dico oi, perché non mi fai chiumare la giambara da cane. Tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo bueno, stato. Bueno, la spirata se stanno animando a cantare. Bueno, o sea, como decía la compañera antes, o sea, la producción musical independiente nos clavó en la cabeza, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a hablar de bueno, cállate, centro social ocupado. A ver, un poquito, el que poeta, canten un bueno, poquito. Ya sabemos entonces que el poeta es también cantante, bueno, o por lo menos lo intenta. Pero bueno, o sea, voy a hablar de otro tema. O sea, por ejemplo, los piratas, o sea, muchos están en la ciudad, ¿no? Muchos trabajan en esto y luego muchas veces se van a poner sus botitas, van a armar la mochillita y van a salir para respirar un poco de naturaleza. ¿De qué hablamos en esto? Así, oh, muy romántico, o sea. Soy de pueblo yo. O sea que son Boy Scouts. Bueno, más o menos. Eran piratas y se más o menos. Entonces, o sea, muchos de nosotros y de nosotras participan y son integrantes del Comité en Defensa del Territorio. Estamos hablando de problemáticas que eso, o sea, siempre vemos que es un puente muy, muy fuerte con acá, con México, con Oaxaca, con Chiapas y con las realidades en lucha en todo Sudamérica. O sea, muchos de nosotros y nosotras participan en las movilizaciones en contra del tren de alta velocidad, que es un monstruo que intentan construir lo que no, los enemigos de los piratas, ponémoslos así, lo que intentan de construir en el monte, y va a destruir una parte de un monte, de un lugar lindísimo que nosotros conocemos bastante bien. Luego hay comité en contra de encendedoras, de plantas hidroeléctricas y muchas otras basureros, muchas otras luchas, donde nosotros sí que encontramos un puente increíble con las luchas de acá, por ejemplo, con las luchas del Istmo de Tehuantepec, con las luchas de Salvador Adenco, de la construcción del aeropuerto. Hay un aeropuerto igualito que lo quieren construir en Nantes, en el norte de Francia, ¿no? Y muchos de compañeros piratas van por ahí y aprenden mucho de la lucha de los compañeros que ocupan las tierras ahí en Francia, y nos vemos que es la misma lucha de los compañeros de Aten y compañeras de Aten. Entonces, por eso, ahí en esto nosotros nos enjacamos nuestra búsqueda de autonomía, búsqueda de práctica de autonomía, ahí en las luchas en contra de los megaproyectos, ¿no? Al lado de los comités en defensa del territorio, ahí donde nosotros nos encontramos, nosotros que, o sea, por lo malo, perdimos mucho el concepto de comunidad, esto hay que decirlo, como decía la compañera antes, o sea, nosotros recreamos el concepto de la comunidad adentro de la ciudad, ¿no? Con estas formas de ocupación y centros sociales, y hay muchos resultados positivos, pero también lo estamos intentando, lo están intentando muchos hombres y mujeres en todo el país, regresando a su comunidad, intentando a través de regresar al concepto de comunidad con estos comités en defensa del territorio, o sea, empezando a luchar en contra del monstruo, empezar a vernos otra vez, a hacer charlas, a platicar con su vecino y todo esto, y para nosotros esto es fundamental, es súper importante, esto es en camino, pero bueno. Hay una forma muy bonita que escuché de cómo allá en las Europas le dicen a los megaproyectos, que creo que sería bueno mencionar. ¿Cómo le dicen? Tiene que ver algo con inútiles proyectos, inútiles e impuestos, ¿o no? A Algo así le dice. Es tan bueno como pensarlo así, ¿no? Más que bastante inútiles, o sea, totalmente inútiles, ¿no? Totalmente inútiles, horribles, o sea, había como ¿cómo se dice? ¿Cómo se...? Me vayan a clavar con esto. No, no, no, ¿cómo se dice esto? Síguele, va. No, bueno, pero se ha realizado en Europa encuentros de los movimientos de resistencia contra las grandes... Se llaman así las grandes obras o los megas proyectos, en español sería megas proyectos inútiles impuestos. Y entonces en BI está bien chido, digo, es como lo dice todo, ¿no? Un mega proyecto inútil impuesto. Y pues porque son los proyectos que la gente no quiere. Porque nosotros no estamos diciendo es que la carretera no sirve. Una carretera sirve pues, ahí donde hace falta y donde la gente lo pida. Pero sobre todo no sirve donde están invirtiendo toda esta millonada de euros en esos lugares que ya tienen vías de comunicación, ya tienen aeropuerto. Ustedes tienen que imaginar que nuestro territorio ya está muy devastado, muy urbanizado, muy cementificado. Extrañamos mucho los grandes bosques que aquí vemos y los grandes montes. Claro que hay ahí también, pero no tanto como acá, por el proceso salvaje, eso sí, de urbanización que se hizo en contra del territorio. Entonces, los resguardos verdes que quedan, pues también los vamos a defender con el cuchillo entre los dientes, porque no se puede que nos quiten así. Piratas. Como buenos piratas, sino para qué. Hace unos días tuvimos a los compañeros de varios radios de medios libres de allá de Brasil y nos hablaban del latifundio electromagnético. El MOLE, Movimiento de Ocupación del Latifundio Electromagnético. Y veíamos cómo estos compas nos estaban hablando de esa realidad que veíamos casi igual a la mexicana, podemos decir, en toda Latinoamérica. Ahora que nos están contando de los megaproyectos inútiles e impuestos, pues parece ser que nos estuvieran resumiendo la realidad que estamos viviendo por acá. Presas, parques eólicos, también intentos de trenes. Parece ser que la reorganización del sistema se está dando por todo el mundo y que creo que esta labor que están haciendo como piratas que son es muy importante porque pueden traer ese mensaje de que lo que está pasando en otro lado del territorio es lo mismo. Es prácticamente similar. Sí, yo creo que Toribio, lo que estás diciendo es bien importante para nosotros que estamos ahí compartiendo con ustedes para los radioescuchas, porque luego también están estas malas informaciones que nos llegan y que de repente acá en México pues nos dicen que allá está todo bien y que están chingón. Pero pues ahorita lo que podemos entender, lo que podemos escuchar, pues es que la realidad, como ustedes lo dicen, con estos proyectos inútiles e impuestos, pues se da por todas partes del mundo, ¿no? Imposiciones para despojarnos, para destruirnos, para quitar lo que nos queda. Como decía un abuelo acá del pueblo, que él ha aprendido, como todos ahí en su pueblo, que mientras más grande es el proyecto y más cuesta, menos sirve y más mata. ¡Bravo, abuelo! ¡Bravo, abuelo! Pero añadimos un poquito, ¿por qué hacen los megas proyectos? Lo que yo entiendo es que hay dos razones que son las principales. Luego hay otras, ¿no? Que es limpiar el dinero ilegal de las mafias. Qué lindo, ¿no? Y el otro son los recursos energéticos. Hay también un problema grandísimo en Europa con la energía nuclear. Hay muchísimas centrales nucleares que no están en Italia, de hecho, pero están al lado, ¿no? Francia y Alemania, lo que sea. Así que, solo para decir que hay, bueno... Más bien... Intereses grandísimos. Sí, yo creo que la característica común que decía el compañero es que se está dando en todo el mundo. O sea, ya no estamos peleando contra gobiernos nacionales y partidos políticos específicos, porque estos gobiernos y estos partidos políticos responden a la misma estrategia, diría, de acumulación de capital, o sea, de hacerse ricos de la misma forma en diferentes partes del planeta, pero con los mismos métodos, con las mismas empresas, con los mismos proyectos inútiles e impuestos, porque nadie los quiere. Y la otra es el dinero, hay un montón de dinero que hay que reciclar de los mercados ilegales, y a la vez hay mucha resistencia en las fábricas. O sea, todos los obreros en el mundo de diferentes formas han aprendido a resistir. Entonces está muy complicado para los ricos seguir siendo ricos, porque el capitalismo funciona que acumulas para invertir y volver a acumular. Y entonces, para invertir en algo, ya tienen que invertir en cosas inútiles, porque todo lo que pensaban podría haber hecho, ya lo han hecho. Ya nos están vendiendo de todo, por eso nos venden cada vez cosas más inútiles. Y a la vez, los megaproyectos representan esta inutilidad de la producción del capital, pero a escala más grande. Por eso, en todo el mundo, ya no saben cómo seguir invirtiendo, seguir sacando lana de su misma lana y de nuestro trabajo. Y yo creo que esto verdaderamente hace parecido todos nuestros territorios. Nosotros también aquí venimos a aprender tácticas y estrategias de luchas que nos sirvan para frenar los monstruos de allá. Así que muchas gracias a esos de arriba y esas de arriba que tienen mucho dinero y quieren más dinero. Gracias por jodernos un chingo, pero también por unirnos. Pues así es. Provocación. Bueno, pues así es, estamos viendo cómo este monstruo no es tan diferente en todas partes del mundo, como lo comentaba acá el compa, ¿no? Pues vemos que simplemente aquí el año pasado se dieron fuertes luchas en Oaxaca, con estos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, y veíamos cómo pues eran compañías del noreste mexicano, compañías canadienses, holandesas, de todas partes, ¿no? Unos cuantos que se suman, se juntan y vienen para despojar. Y hablan el mismo lenguaje siempre, prometen trabajo, prometen progreso, y dicen que nosotros y nosotras, lo que luchamos en contra de estos megaproyectos, somos antiguos, no entendemos nada y estamos en contra del progreso. Bueno, si están en contra del progreso, quiere ir a la mar, quiere ir a las montañas, bueno, así es entonces. Sabemos que ese progreso va en el carro dirigiéndose al precipicio, ese precipicio que ya no tiene salida, va de caída, va en picada, y que estos piratas que somos, estas piratas que somos también, pues andamos navegando en esta realidad que es difícil, eso sí, pero aquí estamos construyendo, aquí estamos juntos, aquí estamos tejiendo estas rebeldías. Vámonos con una rolita para que no se nos aburra el radio escucha. La radio escucha. Y estamos de regreso aquí en su radio Tlayuda. ¡Vámonos! ¡Súbale! Está en el fondo de tus ojos, sulla punta delle labbra. Está en el cuerpo risvegliato, nella fine del peccato. Nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, il discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? ha detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi. Ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra. Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucida. Ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato. Ma chi ha detto che non c'è? Non c'è. A propósito de progreso y comunidades que se han perdido, la compañera Lluvia nos va a compartir una historia de unas comunidades recién nacidas. Una, dos, tres. La historia de unas comunidades recién nacidas. En este país que se llama Italia, hace mucho tiempo que la gente ya no vive en comunidad. Aquí hace tiempo llegó el llamado progreso, con toda su fuerza a cambiar la vida de la gente. Carros, fábricas, industrias, guerras, dictaduras, privatización, abandono del campo, migración, trabajos en la ciudad, familias pequeñas, escuelas, universidades, hombres de traje, modas. Llegó el señor progreso capitalista. Con su traje nuevo, aprovechó la difícil situación de pobreza de muchas familias y les cambió la vida. Les dio muchas cosas que antes no tenían y ahora tienen. Departamentos, dinero, trabajos en fábricas, sueldos para comprarse lo que ellos producían en las fábricas, impuestos, ropa, tiendas, restaurantes, carros, motos, música y películas gringas que les sugerían lo que tenían que tomar, dónde tenían que ir, lo que tenían que estudiar para ser alguien. Fue así. El señor progreso capitalista, con su carro limpio y su música abrumadora, cuando llegó a Italia, fue con la gente de las comunidades y les dijo: «Te tengo una oferta que no podrás rechazar. Mira todas estas cosas milagrosas que tengo para que no sufras. ¿Las quieres? Bien, para tenerlas tienes que tener dinero. Para eso tienes que dejar tu tierra, tus animales y tu trigo. Ir a la ciudad, aceptar un trabajo, vivir en un cuarto chiquito y compartido con muchas personas. Ahorrar, pedir un crédito, comprar un auto en mensualidades, comprar una televisión, mirar la publicidad que te dice qué más tienes que comprar, mandar tus hijos a estudiar para que aprendan algo mejor que estos trabajos atrasados que hacen aquí. Y verás que en un par de generaciones todos estarán mejor, tus nietos van a ser alguien». Y mucha gente le creyó a este señor, el progreso capitalista, o más bien, no tuvo otra opción que aceptar su oferta, porque muchos años de guerra habían hecho imposible la vida en el campo. Y así es que se fueron y pasó como les había dicho él. Pero hubo algo que ese señor no mencionó. Junto con este cambio de vida se venían también un cambio en sus corazones de la gente de las comunidades. Es decir, que ahora que ya no iban a ser corazones que latían todos juntos en las fiestas de su pueblo, sino que cada quien andaba latiendo solo, un poco perdido. También las lenguas de esas gentes de las comunidades no iban a bailar con sus bocas al mismo ritmo, el ritmo del dialecto de su lugar, sino que tenían que esforzarse por hablar ese idioma que las ciudades y las escuelas decían que era el mejor, el más correcto. Así que con el pasar del tiempo, el progreso capitalista pasaba por todos los pueblos y hacía varias vueltas para recoger los que, necios, se habían querido quedar ahí. Al final quedaron pocos, muy pocos, y se empezaron a morir. Lo que pasó fue que ya no había comunidades, ya no había usos y costumbres, que aquí en este país, que se llama Italia, se llaman usos cívicos. Ya no había alimento dado por la tierra de la comunidad. Ya no había nada de eso. Y por un tiempo todo estuvo bien, porque la gente pensaba que había hecho un buen negocio con ese señor Progreso, ya que ahora ya tenía más cosas. Pero después de algunos se empezaron a dar cuenta que no era tan así, que al ratito el Progreso costaba muchísimo dinero y que para tener ese dinero había que someterse a todo lo que el señor Progreso capitalista y su amigo, el señor mal gobierno, decían. Esa gente se dio cuenta que ya no había comunidades y que eso no era bueno. Otros todavía no lo quieren ver, pero están muy frustrados y no entienden por qué lo están. Entonces compran más cosas para olvidarse de eso. Pero los que sí se acordaron que antes había comunidades y que eso era bueno para sus corazones, para la vida, para la tierra, para los niños, ellos dijeron, hay que hacer otra vez las comunidades. Pero ya no era tan fácil, porque ellos ya no sabían cómo se hacía para trabajar la tierra, para vivir juntos, para organizarse. Sus padres no les habían enseñado porque se habían olvidado de eso. Entonces dijeron, pues vamos a hacerlo igual y a ver cómo nos va. Y así lo hicieron y lo están haciendo algunos. Así, sin saber cómo se hacía una comunidad, empezaron a inventarse las maneras desde la nada, con la ayuda de algunos sabios que en el pasado habían avisado que el señor Progreso capitalista era un mentiroso y que ya se iba a descubrir toda su falsedad. Estos sabios se decían a sí mismos anarquistas libertarios. Raro nombre que escogieron. Una de estas comunidades nuevas se llama Urupía, que toma el nombre de los Uru, unos duendes de las creencias populares de su región. Es una comunidad chiquita de unas 20 personas, pero tienen un corazón muy grande que siempre está abierto a las personas que quieren venir a ver cómo se hace una comunidad. Ahí tienen algunos acuerdos para vivir en comunidad y organizarse. Los más importantes son que las decisiones se toman en una asamblea por consenso y que todo lo que es mío es de todos, es decir, propiedad colectiva. Que no hay discriminación entre hombres y mujeres y tampoco se discrimina a los homosexuales. En Urupía se trabaja la tierra, se hace una gran huerta, se siembra la viña y se hace el vino, se hace aceite de oliva, se hace el pan, las mermeladas, los tomates secos. También se hacen eventos culturales para compartir con más gente la fiesta y los conocimientos. Se hacen campamentos para niños. Todo se organiza a través de un principio que ellas y ellos llaman autogestión. Es decir, que no hay un dueño que les dice cómo trabajar, sino que se organizan entre ellos para trabajar. Cada quien trabaja según sus capacidades y a cada quien le toca según sus necesidades. Cuando es necesario, hacen sus tequios que ellos llaman acciones comunes. Y así van viviendo los de Urupía, sembrando una semilla de comunidad en este país que se llama Italia, y mostrando que sí se podía vivir así, no como decía el señor Progreso capitalista que era atrasado, sino que es mejor así para el corazón que está en comunidad, para los niños que juegan libres, para la tierra que da alimento a su gente. Otra comunidad nueva se encuentra en otra región y se llama en italiano Spezzano Albanese, pero en su idioma de ellos se llama Spixana. En realidad no es una comunidad nueva, sino que es muy vieja, pero con el pasar del tiempo la gente se había olvidado que era una comunidad. Es por eso que le decimos nueva. La comunidad Spixana es mucho más grande de Urupía. Los habitantes son más o menos 7.000. Y sus abuelos se establecieron ahí hace 500 años. Venían de otra tierra que se llama Albano. Los habitantes de Spixana han mantenido su idioma, que se llama Albrecht. Durante los años, los habitantes de Spixana habían dejado de que los ayuntamientos municipales mandaran sin obedecer al pueblo y se volvieron así corruptos, autoritarios, olvidándose de los intereses de la comunidad y haciendo su propio interés. Hasta que un grupo de habitantes dijo, ya basta, ahora vamos a hacer que el pueblo manda y el gobierno, aunque no quiera, obedece. Así se formó un grupo que se llama Federación Municipal de Base, que se organizó no para tomar el poder, sino que empezó a hacer debates y asambleas públicas en las plazas para hablar de los verdaderos problemas del pueblo encontrando muchas soluciones a las cuestiones sociales, limitando el poder de los ayuntamientos corruptos que querían mandar sin obedecer. Esa Federación Municipal de Base se volvió cada vez más grande y ha ido demostrando que el verdadero poder está en la gente organizada. Es el poder hacer. Y así siguen viviendo los Albrecht de Spitzana, sembrando otra semilla de comunidad en este país que se llama Italia, enseñando que se puede hacer algo contra el mal gobierno que está a servicio del señor progreso capitalista. Y aquí termina este cuento, en donde las personas engañadas por el progreso capitalista y el mal gobierno se olvidaron de la comunidad, y donde algunas y algunos empezaron a inventarse las comunidades que ahí andaban en sus recuerdos y sus imaginaciones. Don't forget. Attention, please. Don't forget. General, come bloody Sunday, uguale, no? Bloody General, bloody Sunday. Dedicato a chi c'era e a chi c'era da prima e a chi solo dopo si è dato uno scopo. A chi ci aveva 70 anni e a chi ne aveva 20 gli sembravano tanti come corrono gli anni. Rimangono impuniti come correvamo col giorno determinati e impauriti faccia a faccia con migliaia di potenziali assassini. A chi si addormentò con un presagio cattivo, a chi si è sentito per la prima volta vivo, a chi ha assaggiato il sadismo dello Stato, a chi è stato insultato, picchiato e torturato, a chi pensava non sarebbe mai successo e a chi l'ha usata come inutile pretesto. Tanto il mondo non cambia, rimane lo stesso. Prendono i diritti e li buttano nel cesso. Polizia, omertà, democrazia, infamità. Genova violata, sangue nella strada, sangue nelle scuole, nelle case della gente verde torturata. E poi della legge, Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Oh bravi, bravi Genova, è un vergogna. Oh Dio, se c'è. Ma come siamo? Sassi è stato barricata, coi volti nascosti da maschere e bandane che respiravano il veleno ma liberavano le strade. Un occhio verso il cielo, uno verso il mare, a quelli che insieme cacciavano la cenere, a chi non scappava mai di fronte alle cariche, a chi dava soccorso, a chi dava conforto, a chi per troppo dolore aveva già visto troppo. E poi dopo quant'anni pare che il mondo sia cambiato, sto delirio onnipotente, un nuovo ordine è frustrato. Il regime si infittisce e non si stretisce, copre la tua strada e non ci stranisce, che fratelli e sorelle pagheranno. Polizia, poche tempi saltano dalle poltrone della polizia, una assurda follia parla ancora di Stato, di legge, di diritto, di Stato, democrazia. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, Genova. Sembra che il problema sia di ordine politico, me pare morale ed etico, che una vetrina sfasciata, una banca bruciata, una galera saltata, una merce scopriata, una barricata, una boccia lanciata, niente so confronto a una vita spezzata. E' un'altra vita sognata. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, non è stata la prima volta ma non sarà neanche l'ultima. Genova non si dimentica, Genova, Genova. Pulizia, omertà, democrazia, famiglia. Genova violata, siamo nella strada, siamo nelle scuole, nelle case della gente che è torturata. Genova non si dimentica, Genova, Genova non si dimentica, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova, Genova. No! siamo il simbolo del progresso. Noi siamo scemi, ma fa lo stesso. L'atmosfera pubblicitaria, senza slogan ci manca l'aria. Lisa? Viva! Oh, Lisa! C'è una gran cuoca nel tuo motore, ma il grano duro da bianco. Mettiamo un tigre nel doppio crono, due gocce azzurre nel bianco stanco. C'è una gran cuoca nel tuo ora dietro la viuda si sta bene a Oaxaca, c'è il sole, però mi sono raffreddata, quindi buona, ciao, adios. Dai, è forte Radio Tlayuda, da paura, proprio da paura. Volemo fare un saluto dal cuore più profondo di Roma a Radio Tlayuda, che lotta e combatte in basso a sinistra, dai. E anche dai Castelli, bella regà, bella regà per Radio Tlayuda. Cioè, mi volevo dire che sti cazzo di Terroni che sta dentro della pirata nega rotto il cazzo. Pues aquí una vez más nos están invadiendo el y ocupando el latifundio electromagnético. Nos vinieron a ocupar la cabina una vez más. Pues aquí estamos en este programa de Radio Tlayuda, El Mitote, con los compas de la pirata, llegando ya a nuestro último segmento. Pero espérate, mitotito. A ver. Falta el juego del Tenate, el Tenate Rebelde, ya no te acuerdas. Ah, el juego del Tenate Rebelde, es que la vez pasada ustedes andaban en la fiesta y nos dejaron a Toribio y a mí. Yo no sé cuál es. Mira, lluvia. Aquí tenemos un Tenate que es muy lindo, es gigante y es rebelde y es mágico. ¿Por qué es mágico? Es mágico porque tiene muchas tarjetitas con palabras que van cambiando. ¿Okay? Y entonces el juego consiste en que sacamos una palabra y cada uno tenemos que decir lo primero que se nos venga a la mente sobre esa palabra. ¿Qué vamos a ganar, compañera? ¿Qué vamos a ganar, mi totito? Vamos a ganar... ¡Un gran abrazo! No se gana nada porque este es un juego postcapitalista y aquí no se gana nada. Entonces, a ver, ¿quién va a ser la mano no santa que va a sacar la buena palabra? Una mano pirata. Una mano pirata. Un garfio. Una garfia. Y aquí está la compañera sacando el papelito mágico del Tenate Rebelde que dice... ¡Abuelos! ¡Abuelos! Y entonces ahora sí, una frase con los abuelos. Empezamos de izquierda a izquierda, llegando hasta el mitote. Entonces, los abuelos son aquellos que nos enseñaron a pensar, a recordar, a no morir, a no claudicar, a seguir luchando. Los abuelos son ¡tiempo! Todos aquellos que nos dicen libertad. Bueno, mi abuela era un partesano, entonces... ¡Gracias! ¡Viva! Para la traducción, su abuelo era guerrillero. Eso. Los abuelos nos... No me sale nada. Muy bien, Shubia. Ok. Las abuelas reían tan bonito como lluvia porque tenían la cabeza llena de mariposas y nuestras madres las perdieron por haber sido a la escuela. Con los abuelos recordamos el campo, la tierra, la resistencia con ella, recordar la tierra, amarla y defenderla. Los abuelos, o mejor, las abuelas cocinan también. Los abuelos huelen a tierra mojada, monte, resistencia, a bandera roja. Bueno, mis abuelos huelen mucho a lasaña porque siempre me cocinaban esta, estaba súper buena. Nuestras abuelas son todas las brujas que no pudiste quemar. ¡Ahí! Terminamos con este juego del Tenate Rebelde ancestral con las abuelas y los abuelos. Y pues bueno, no queremos cerrar este programa del mitote en presencia de la pirata. Estamos llegando ya al barco que quiere zarpar de nuevo, pero queremos dejar los micrófonos a los compas de la pirata para que... ¿Los compas de la pirata? Las compas y los compas de la pirata, pues aquí están los micrófonos, algo que nos quieran compartir, está el público escuchándonos, ya navegamos desde la plataforma que son, qué está pasando allá en las Ocupas, qué está pasando en los centros sociales, en los comités, las luchas que están teniendo, que vimos que no son nada diferentes a los que estamos teniendo por acá. Y bueno, pues dejamos el micrófono para los compas que nos estamos despidiendo. ¿Algún mensaje a nuestros radioescuchas? Bueno, entonces, o sea, que siga la navegación de los piratas y de las piratas y larga vida a todos los amigos y amigas y compañeros y compañeras de las piratas. Dale. ¡Au! Bueno, también un agradecimiento porque la posibilidad de hablar es la que también hace tejer puentes. Pues sin la palabra no podemos construir esos lazos que nos unen. Entonces, gracias por poder nosotros hablar y ustedes escuchar, porque nosotros al zarpar con nuestros barcos vamos a escuchar los que nos enseñan las demás luchas. Bueno, yo quiero terminar con una poética que lleva de una canción internacionalista del 1900, porque nosotros somos internacionalistas y creemos en el internacionalismo y en la tradición internacionalista. Lo digo en italiano. Dale. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero ribelle in cor ci sta. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero ribelle in cor ci sta. Che quiere decir? Che quiere decir la bonita canción? Che nuestra patria es el mundo entero. Nuestra ley es la libertad. Y un pensiero rebelde. Un pensamiento rebelde en el corazón está. Amén. Pues ahí está, para los compas y las compas de Radio Tlayuda, este es el mitote, aquí mitoteando con los piratas, tal vez nos subimos al barco, tal vez ya no nos volvemos a ver, pero lo que sí sabemos es que la rebeldía, que se suban, que el tejido se sigue construyendo, que estamos aquí tejiendo estas autonomías, todas y todos. Muchas gracias, piratitas y piratitos, por enseñarnos esa otra Europa que todavía conspira y todavía tiene la rebeldía en el corazón. Como piratas, piratos y piratoas, seguimos presentes, seguimos navegando juntas y juntos, y como los compas nos enseñaron y como lo hacían los piratas de antaño, seguimos defendiendo y recuperando los tesoros, que no precisamente son lingotes de oro ni joyas brillantes, sino simplemente es lo que es nuestro, nuestras tierras, nuestras casas, nuestras calles, nuestros territorios. Agradecemos a los compas y pues bueno, con esto estamos cerrando nuestro programa del mitote. Saludos, saludos a todos esos mundos posibles que nos están escuchando. Que surjan nuevas comunidades rebeldes. Y muchas y más piratas. Y ahí está, Radio Tlayuda, sígala escuchando. Con toda la potencia del maíz. ¡Criollo! Centro social ocupado, mogo gazza che gaccia. Ahorita podemos empezar una canción. Ya basta, ragazzi. No, cantamos. Ya basta.